En la jornada de ayer tuvimos en el Colegio Nacional una congregación muy importante, alrededor de las 16 horas, de lo que podemos denominar la comunidad educativa, porque estuvimos presentes los docentes, estuvieron presentes los alumnos, estuvieron presentes los no docentes, exalumnos también, algunos padres, es decir, desde todos los sectores que componen la comunidad educativa y más de un colegio secundario como es el Colegio Nacional, se hicieron presentes sobre todo frente a algo que se venía dando en este colegio, que es el despido y la persecución política, lo vamos a decir con todas las letras porque ya es necesario decirlo de ese modo, y en este año el despido, en lo que va del año, de 10 docentes. En el marco general de un hecho de mayor gravedad y magnitud, por supuesto, que son la ola de despido generalizado y el ajuste sobre las universidades que, por supuesto, lleva a cabo el gobierno nacional. A nosotros, en este caso, nos toca, en un momento en que tenemos que estar la comunidad educativa unida frente al embate del gobierno de Mauricio Macri y el ajuste y el achicamiento que tienen en mente para la educación pública y para la universidad en particular, nosotros lamentablemente tenemos que desviar por cuestiones más urgentes, que es la pérdida del trabajo de nuestros compañeros, la lucha y hacer un parate hasta que resolvamos esto. En el Colegio Nacional pasa algo que solo pasa en el Colegio Nacional. Es decir, acá no estamos hablando de que en los colegios de la universidad, de que en el Liceo Víctor Mercante, en el Bachillerato de Bellas Artes, en la Nexa, estén despidiendo gente, o existan estos corrimientos naturales, como lo llama la directora, que según ella se trata de profesores titulares que se reincorporan y desplazan a los suplentes. Esto no es así, no es como ella lo expresa, esto tiene que ver con otras causas. Repito, solo ocurre en el Colegio Nacional y solo ocurre con docentes que de alguna manera han expresado diferencias respecto a la mirada de las políticas educativas, en particular a las políticas de inclusión. Somos docentes que hemos abogado por sistemas de retención educativa, por buscar una alternativa, por ejemplo, al problema de la repitencia, ¿no? Y en un momento en que se están discutiendo y aparecen nuevamente los fantasmas más conservadores, como los aplazos en la provincia, nosotros, que veníamos en un colegio que para eso lo tiene la universidad, porque es experimental y porque tiene que ser de vanguardia, veníamos, por ejemplo, trabajando fuertemente con prácticamente la eliminación de la repitencia, ¿no? Y terminar con formas punitivas en educación y de castigo y reemplazarlas justamente por lo que tenemos que hacer, que es lo pedagógico y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, todos los docentes desvinculados han sido docentes fuertemente comprometidos en esos proyectos y que han sido críticos del desmantelamiento que hace 2 años se viene llevando a cabo en el Colegio Nacional. Guillermo, no me terminó de quedar claro por qué fueron desplazados los docentes. Según lo que dice la directora, la señora Munitis, Ana García Munitis, es un corrimiento natural. Pero ella ha inaugurado esta palabra, que la llama, o esta frase que se llama corrimiento natural, y la escuché ayer en otras radios que le pedían explicaciones, y ella lo que decía es que se trataba de todos los profesores desvinculados y los preceptores desvinculados de suplentes que justamente se había dado, vaya a saber por qué casualidad, la reincorporación de los profesores titulares en esos cargos y que, bueno, en ese caso los suplentes se tenían que ir, cosa que es así, es verdad, si es una suplencia, por ejemplo, las que se dan en los colegios más frecuentemente, que es una suplencia, por ejemplo, porque el titular, no sé, es una profesora que tiene maternidad, y que les tiene los 3 meses que le corresponden, se toma un suplente, y bueno, este suplente, cuando se reincorpora el titular, deja el cargo, y si ha sido bien evaluado, para eso tenemos jefes de departamento, bueno, se lo llama para la próxima suplencia, y así se va incorporando al colegio, y así va siendo una experiencia en el colegio. Este no es el caso. Acá hablamos, los docentes desvinculados en la última semana tienen en un caso, estoy hablando de un preceptor que se llama Lázaro Reta, tiene 6 años en el cargo. Georgina Marcora, a cargo del gabinete psicopedagógico, tiene 16 años en la Universidad de La Plata. Entonces yo no te podría decir las causas, claro, exactamente cuáles son de sus despidos. Te puedo decir que lo que yo supongo es que se trata de personas que han, de alguna manera, manifestado algún tipo de oposición política, o de pensamiento diferente al que se impone en el colegio hace 2 años y hoy se ha generalizado el resto de la sociedad. Bien, son desplazados en principio por tener una reticencia a las políticas de esta línea que tiene hace 2 años el Colegio Nacional. Vos recién hablabas de repitencia, este intento de reinstalarlos a plazos en la provincia de Buenos Aires, ¿los afecta a ustedes como ser dependientes de la universidad? No, a nosotros no nos afecta a nivel de la autonomía que tiene la universidad para darse sus propias políticas y de la que tienen los colegios de la universidad, que cada uno de ellos vota a su gestión educativa, es decir, a su director y a su consiguiente proyecto educativo. Pero en el caso del Colegio Nacional, las últimas elecciones que se realizaron hace 2 años tuvieron que ver con una elección muy judicializada, sí, muy judicializada, donde un sector de los docentes logró impugnar la mitad del padrón. Esto generó una fractura muy fuerte, porque obviamente todos aquellos profesores que no pudieron votar y expresar su voluntad sobre qué modelo de colegio querían, en realidad no, por supuesto que quedaron disgustados con eso, pero a la vez lo que nosotros notamos es que a partir de ese momento se empezó a fundar un nuevo orden en el colegio, más coincidente con, digamos, los lineamientos tradicionales educativos que había tenido este colegio y no con los cambios, y a la vez con la eliminación de una serie de docentes que, bueno, que pueden ser, si permanecen en el colegio, futuros electores. Hay una cosa importante, yo estoy saliendo del colegio en este momento, sí, y me acabo de cruzar con 2 preceptores nuevos que deben haber ingresado ayer lunes. Digo, entonces, acá se da, por un lado, el despido de unos y el ingreso de otros. No se trata de un ajuste, claro, ¿no? No se trata de una cuestión presupuestaria. Y ahora que nombras el presupuesto, la semana pasada, como decíamos hace un rato, hubo una movilización importante de la comunidad universitaria, la comunidad educativa. ¿Qué pasa con los recortes en la universidad, en la facultad, en los colegios, por ejemplo, para pagar los servicios? Bueno, eso por supuesto que es un debate que se está dando por parte de quienes conducen estas unidades académicas. Nosotros sabemos que aquí en la Universidad de La Plata han salido tanto la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Periodismo a exhibir sus abultadas facturas afectadas por el tarifazo, dando cuenta de que el presidente de la Nación, en una brevísima entrevista que tuvo con los rectores, prometió no iba a ser suficiente, y la insuficiencia de respuesta se expresó en la marcha masiva que protagonizamos el día jueves de la semana pasada, fuertemente invisibilizada por los medios de comunicación, pero que sin duda todos tenemos esta grave preocupación. Es decir, repito, hay un contexto nacional muy complicado, y a nosotros lamentamos muchísimo tener un conflicto a escala del colegio, por muchos motivos, porque también estos docentes que se quedan sin trabajo, que en muchos casos son preceptores o están en el gabinete psicopedagógico, son docentes que tienen un sueldo. Es decir, no es como a los profesores, que muchos perdieron horas de manera injusta en estos 2 años, pero que perdieron 3 horas, 4 horas, las consiguen en otro colegio. Acá hay gente que se queda sin su mayor fuente de ingresos, en un momento para la Argentina tremendamente complicado, donde es muy complicado conseguir otro trabajo, donde estos docentes se encontraron de un día para otro cuando tienen que afrontar los enormes tarifazos, los aumentos en los alimentos, los aumentos en los alquileres, que de pronto se los deja sin trabajo. Digo, no es el, digamos, si siempre es una medida inhumana, es una medida contra la que hay que rebelarse cuando se utiliza la persecución política para dejar a alguien fuera de su fuente laboral, en este caso es muchísimo más preocupante y cruenta la situación. Guillermo, ¿cómo continúa el reclamo y a quién le van a reclamar? Porque la directora del colegio ya habló, no creo que tenga algún otro argumento. Bueno, nosotros por supuesto vamos a tener las conversaciones que haya que tener con la prosecretaría académica de la Universidad de La Plata, donde está a cargo de la profesora Laura Gratti, que tiene cierto, si bien los colegios tienen su grado de autonomía política, existe esta prosecretaría que tiene cierto control. Existe otro organismo en el rectorado que se llama el CEMIP, que es el Consejo de Educación Media y Primaria de la universidad, donde también tiene participación el decano de la Facultad de Humanidades. Así con que estas instancias es con las que estas semanas dialogaremos a nivel gremial. digamos, acerca de la gestión del colegio, es muy difícil entablar un canal de diálogo con la gestión del colegio, muy difícil cualquier tipo de diálogo y de negociación. Así que, bueno, tendremos que hacerlo con las autoridades de la presidencia de la universidad que tengan que ver con esta medida, y si no se solucionan, vamos a profundizar estas medidas de protesta que comprometen a todos los sectores del colegio. Los alumnos están muy movilizados, yo recién salgo del colegio, está lleno de carteles de dos listas que antes eran muy rivales, una se llama Prisma y otra se llama CUC, y ahora vi que habían hecho carteles conjuntos apoyando la lucha de los docentes.